Hoy nos sumergimos en un conjunto de fuentes muy, muy peculiar. Tenemos sobre la mesa un análisis que intenta descifrar lo que nos podría deparar el año 2026. Y lo hace a través de la simbología de una portada de The Economist. Sí, y lo que me parece fascinante es que no es el típico análisis apocalíptico, ¿verdad? No, para nada. La idea central que transmite no es el fin del mundo, sino el fin de un mundo. El del orden liberal que conocemos desde 1945. Exacto. Y el objetivo es desglosar este tablero de juego global para entender no solo las amenazas, sino, y esto es lo importante, qué soluciones prácticas se proponen para la gente de a pie. Y esas soluciones no pasan por la confrontación, que es lo interesante, sino por la resiliencia y la autonomía. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto. La portada, según esta interpretación, es una especie de mapa del caos controlado y le asigna, ojo, una probabilidad de crisis global del 75%. Es una cifra, ¿eh? Sí, es una cifra que impacta. Y el arma principal en este nuevo escenario, según las fuentes, es la tecnología. Claro. Pero no hablamos de ejércitos tradicionales. El análisis identifica al adversario como una élite invisible, que es en esencia la inteligencia artificial. Menciona la vigilancia totalitaria, que en la portada se ve con un perro robot de estos tipo spot. Sí, que ya los hemos visto por ahí. Eso es. Y alerta de que la guerra comercial que ya vivimos, pues está escalando para convertirse en una guerra bélica. Pero a ver, si la IA es el arma, ¿no estamos todos en una desventaja insalvable? Me cuesta imaginar cómo una persona normal puede competir con una gran tecnológica o con un estado como China. Es que esa es la clave. La propuesta no es competir, es hacerse inmune a sus efectos. La ventaja la tienen los que combinan IA con resiliencia, ya sea nacional o corporativa. Por tanto, el desafío para el ciudadano no es enfrentarse a ellos, sino construir su propia fortaleza, su propia resiliencia. Entiendo. Construir una fortaleza personal. Vale, pues empecemos por los cimientos. Las fuentes proponen cuatro acciones. Y la primera es construir un escudo económico. Hablan de dos riesgos, uno logístico y otro financiero. Sí, y están muy conectados. El colapso logístico se ve en la portada con una imagen muy potente. Un buque portacontenedores que está disparando cañones. O sea, el comercio como arma de guerra. Exacto. El comercio ha dejado de ser solo comercio. Se habla de bloqueos en rutas clave como el Mar Rojo o el Estrecho de Malaca. Vale, pero ¿cómo se traduce eso para alguien en su día a día? La mayoría no estamos pendientes de las rutas de los cargueros. Pues se traduce de la forma más directa posible. Estanterías vacías. Significa que un día vas al supermercado y ese producto que dabas por sentado simplemente no está. ¿Y nadie sabe cuándo volverá? Nadie. La solución que proponen los documentos es un cambio de mentalidad. Diversificar las cadenas de suministro, las famosas supply chains. En la práctica eso suena a volver a lo local, ¿no? A lo que tienes cerca. Justo. Fomentar la autonomía material, priorizar la producción local de alimentos, de bienes esenciales y reducir la dependencia de esas cadenas que recorren medio mundo y que son, pues, muy vulnerables. Entendido. De hecho, las fuentes señalan el riesgo de un bloqueo en Taiwán que paralizaría el suministro de semiconductores. En la portada se ve con unos circuitos impresos gigantes. Eso sí que lo notaría todo el mundo. Nos quedaríamos sin móviles, sin coches, sin nada con electrónica. Y el segundo riesgo que mencionaba será un crack financiero. Lo llaman un 2008 2.0. Sí, y le ponen fecha. Apuntan a una posible crisis de bonos soberanos hacia finales de año. Mencionan a Italia y Japón como los puntos débiles. Y según el análisis, esto forzaría un reseteo del sistema. La palabra reseteo da bastante miedo, ¿eh? Desde luego. Y ante algo así, ¿qué puede hacer una persona? Pues la propuesta es bastante radical. Por un lado, reducir al máximo la exposición a la deuda tradicional. Y por otro, prepararse para ese nuevo sistema invirtiendo en los activos que, bueno, que esta predicción dice que saldrán reforzados. ¿Y cuáles serían esos activos? Mencionan explícitamente las criptomonedas y el yuan digital chino como los pilares de un sistema alternativo. O sea, que el primer ladrillo de nuestra fortaleza es la autonomía material y financiera. Vale. Si esa es la defensa a nivel micro, lo que viene ahora es todavía más personal. Las fuentes hablan de una defensa biológica. Sí, y la imagen es muy gráfica. Pastillas y jeringuillas gigantes. y el texto las califica, bueno, es una afirmación durísima, las califica como el nuevo opio. Es una afirmación increíblemente fuerte. ¿Se refieren a una especie de conspiración o es más una tendencia social que se puede manipular? Más bien lo segundo. Lo que plantea el análisis es la amenaza de una desigualdad biológica. La idea de que se podrían usar ciertos fármacos para generar adicción masiva y así, bueno, pacificar a las clases medias. Neutralizar el descontento. Un control social 2.0. Mucho más sutil, sí. Y frente a eso, ¿cuál es la contramedida? ¿Cómo se defiende una de algo tan invisible? Pues la sugerencia es invertir en biotecnología ética, que traducido significa tomar las riendas de la propia salud, física y mental, de forma autónoma, cuestionar las narrativas que promueven la dependencia de los fármacos. Curioso, vuelve a salir la misma idea, autonomía, y supongo que esto conecta con el control mental a través de la IA, del que hablábamos. Totalmente. Son dos caras de la misma moneda. Las fuentes dicen que el auge del populismo y el voto de protesta no es del todo espontáneo. Hablan de golpes suaves vía urnas orquestados por IA. Espera, para que todo el mundo lo entienda. Cuando hablamos de microtargeting, nos referimos a esos mensajes tan específicos que parece que nos leen la mente, ¿verdad? Exacto. Es propaganda quirúrgica. Y la acción recomendada aquí es la alfabetización digital. Aprender a detectar estas campañas. Ser conscientes de cómo intentan manipularnos para generar un voto antisistema, que irónicamente podría acabar beneficiando a las mismas élites que migran su poder a estos bloques tecnológicos. Vale. Hasta ahora hemos hablado de construir defensas personales, económicas y mentales. Pero las fuentes advierten de que no se puede ignorar el tablero global porque una gran jugada podría tirar abajo cualquier fortaleza individual. Así es. El análisis predice lo que llama un colapso humano. En la portada se ve con figuras heridas, cayendo. Se habla de las crisis migratorias, por ejemplo, no como algo espontáneo, sino como un arma que se utiliza en conflictos proxy. Conflictos proxy. O sea, guerras indirectas, donde las grandes potencias no se enfrentan directamente. Eso es. Y ante eso, la única solución que se propone a nivel ciudadano es fortalecer las redes de resiliencia locales. Las comunidades de apoyo, el tejido del barrio. Eso se convierte en la primera línea de defensa. Y en medio de este panorama señalan una distracción suprema, el Mundial de Fútbol de 2026. Claro, la interpretación es que un evento así, que capta la atención de miles de millones de personas, es la cortina de humo perfecta para ocultar el estallido de guerras o para ejecutar maniobras geopolíticas. El clásico pan y circo, pero a escala planetaria. Totalmente. Y hay otro símbolo en esa línea. Una tarta con el número 250. ¿Y eso? Se interpreta como una advertencia sobre el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos en julio de 2026. La lectura es que podría ser la fecha simbólica de un colapso constitucional, una crisis interna sin precedentes. Un segundo 6 de enero, a lo grande, por así decirlo, algo así. El consejo aquí es claro. Mantener la atención en lo importante y no dejarse arrastrar por las distracciones o por la polarización de otros países. Y de todas las amenazas geopolíticas, quizá la más tangible, la que nos podría afectar de un día para otro, es la de un posible apagón tecnológico. Sí, de hecho es una de las predicciones más concretas. Habla de pruebas de armas antisatélite, las ASAT, tanto por parte de China como de Estados Unidos. Se especula con una posible caída global del GPS durante uno o dos días. Y ponen fecha, una ventana muy concreta, entre abril y junio de 2026, y mencionan a Starlink como un objetivo prioritario. ¿Un apagón del GPS? Es que las consecuencias serían brutales. Separaría la logística, el transporte, las finanzas. Nuestra dependencia es total. Te paras a pensarlo y es increíble. Toda nuestra civilización moderna depende de unas señales invisibles que vienen del espacio. Por eso, la acción recomendada aquí es puramente práctica. A ver. Asegurar sistemas de comunicación y navegación redundantes. Tener alternativas que no dependan solo de los satélites. Y, de repente, el mapa de papel que llevas en la guantera del coche se convierte en un objeto de alta tecnología. Sonríe, exacto. Volver a lo básico como un plan B inteligente. Mapas, brújulas, radios. Tener un kit de autonomía analógica, por si acaso. Entonces, si unimos todas las piezas de este puzzle que nos plantean, el mensaje final no es de miedo, sino de estrategia. El tablero de 2026, según esta interpretación, se gana construyendo un escudo personal, material, mental, biológico y hasta ético. Esa es la idea central. La capacidad de reconectar con lo local para no depender de cadenas rotas y la capacidad de mantener un pensamiento crítico para resistir a estas nuevas formas de control. Esas parecen ser las claves para navegar en este nuevo orden que describen como postliberal y multipolar. La autosuficiencia, entonces. No como un acto de aislamiento, sino como una estrategia de supervivencia inteligente. Exacto. La supervivencia es resiliencia, no huida. Y para cerrar, me gustaría leer una cita del propio documento que creo que lo resume todo a la perfección. Adelante. Si el orden liberal es un castillo que se derrumba, la estrategia no es huir al siguiente castillo, sino construir tu propia fortaleza de autosuficiencia y autonomía. Es una imagen muy potente, la verdad. Y esa es la pregunta que estas fuentes nos dejan sobre la mesa. No sobre el futuro, sino sobre ahora mismo. ¿Cuáles son los primeros ladrillos que podemos empezar a poner hoy en esa fortaleza personal?